Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola. Buenísimas noches. Y empezando entonces, nuevamente un nuevo programa, nuestro tercer programa de este ciclo de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que saben conformamos con Gonzalo, Alba, Lula y Constanza, quien les habla, les damos nuevamente la bienvenida. Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5 o si no, por la web www.radiosemilla.com.ar. Y como hacemos en cada encuentro, le agradecemos entonces a Radio Semilla por la posibilidad de estar habitando este espacio que hace posible que nos podamos encontrar semana a semana. Mandamos también un abrazo y un agradecimiento a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. El tema musical de nuestra cortina, ¿sabes qué es? Caminos en la niebla, y está interpretada por el grupo Huancara. La musicalización del programa es un aporte gentil que hacen nuestras invitadas, invitados e invitades de cada semana. ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy frente a este fogoncito que es la radio para una masada entre todas y entre todos? Un tema que en esta coyuntura pandémica nos tendría que llevar a pensar y a pensarnos nuevas estrategias para comunicarnos. Porque es justamente redes comunitarias de comunicación. Y decía en referencia a esta coyuntura, porque estamos como mediadas, mediados, mediades por la virtualidad que ha pasado a regir nuestra comunicación en nuestras diferentes actividades y nuestras diferentes prácticas. Y esto llevado a lo que supone el empoderamiento de las grandes empresas comunicacionales que en este último año han acrecentado su poderío económico considerablemente, con todo lo que eso implica, ¿sí? Así es que vamos a tener tres invitades, compañeras, compañeres, que nos van a venir a contar qué es esto de las redes comunitarias de comunicación. ¿Quiere decir que se nos está abriendo caminos y puertas y posibilidades para poder pensarnos en experiencias de reexistencia frente a esta situación de coyuntura en lo comunicativo que veníamos compartiendo? Vamos entonces a zambullirnos de lleno en el programa de hoy. siempre libre de abandonar a capricho, apartarse si conviene, fatigarse en el camino o volver si está aburrido. Y al final de esta pendiente donde se extiende el abismo, y entre el oscuro y lo incierto yo he seguido mi camino y gritándome estoy vivo. Este vértigo en el vientre lleva a verme desde afuera fuerte. El pulso late y crece, avanzan mis piernas, mis manos y frente. Quizá esto es mi libertad. Y este vértigo en el vientre lleva a verme desde afuera. El pulso late y crece, avanzan mis piernas, mis manos y frente. Quizá esto es mi libertad. Bueno. radiosemilla.com.ar. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Escuchábamos en este comienzo del programa a La Liria Libertaria con el tema Libertad. Aunque originalmente el desarrollo de las redes de telefonía fue asumido por los estados, al día de hoy la mayoría de los proveedores de servicios de internet y telefonía son compañías privadas de telecomunicaciones. La rentabilidad económica, por lo tanto, guía el desarrollo y despliegue de su infraestructura. ¿Cuánto cuesta llevar internet a un pueblo de 200 habitantes? ¿Cuánto puede pagar una comunidad indígena por su plan de telefonía celular? Si no hay negocio, no hay conexión. Es así que la brecha digital sigue siendo enorme. En términos de conectividad, según los datos de la UIT, en 2019 solo el 53,6% de la población mundial accede a Internet regularmente. Para salir de este aislamiento, muchas poblaciones han optado por construir y gestionar sus propias redes comunitarias. En la región hay principalmente de tres tipos: las que se enfocan en garantizar conectividad a Internet, las redes internas para el intercambio de contenidos y las que trabajan para proveer cobertura telefónica celular. Para hablar de esto, hoy tenemos la suerte de contar con tres personas que nos acompañan para contarnos y compartir un poco de sus saberes, experiencias y sueños. Así que si les parece, les vamos a pedir que se presenten y nos cuenten un poco de su recorrido. Yo me llamo Daniel Cotillas, ahora soy español, de origen y nacimiento, estoy ahora mismo en Madrid, aunque he pasado muchos años viviendo en Bolivia, 9 años específicamente, los últimos, llevo 3 años aquí de vuelta en Madrid, y soy comunicador social y siempre he trabajado en el ámbito de la comunicación social, ¿no? En Bolivia me desempeñaba sobre todo en un proyecto autogestionado, coordinando la comunicación de este espacio y desarrollando proyectos que tenían mucho que ver con la cultura libre, con el software libre, con las lógicas comunitarias, ¿no? Cómo llevar un poco la cultura de la comunitaria al ámbito tecnológico. Y justamente como mencionaron, uno de los proyectos que desarrollamos en el libro de Politizar la Tecnología, que agarró Gonzalo por ahí, y vio Barrio Hacker, vio Daniel Cotillas y dijo, a ver, es un proyecto en el que yo participé, que vamos a hablar, ¿no? Como lógica, buena lógica comunitaria, obviamente no hay una persona que sea la que hace todo, ¿no? Entonces, nada, sigo igualmente ahora, pues nada, sigo trabajando en ese ámbito de la comunicación, sobre todo con organizaciones sociales y siempre vinculado al tema de la tecnología libre. Así que eso les cuento. Gracias. Bueno, gracias Daniel. Gracias chiques ahí por convidar la invitación. Yo soy Flor, formo parte de Alter Mundi. También mi oficio es la comunicación. Vengo de... también de militar en organizaciones sociales y en torno a la soberanía alimentaria y la tierra. En algún momento terminé viviendo en José de la Quintana y ahí empecé a participar de la Red Libre Quintana Libre, de la red comunitaria, y luego empecé a formar parte de Alter Mundi. Actualmente me dedico casi la mayor parte de mi tiempo a generar contenido junto a un equipo de laburo de documentación orientada a las personas, ¿no? A las comunidades, ¿no? A las personas técnicas. Y ahí estamos inventando algunas cositas que nos divierten, videos, contenidos, tutoriales, para que las personas puedan... transitar y habitar sus procesos de apropiación popular de tecnología. Bueno, creo que es mi turno. Yo soy Julián Casas Buenas, director de Colnodo. Colnodo es una asociación sin fines de lucro que trabaja acá en Colombia desde el año 93, en que fue fundada, antes de que llegara el Internet a Colombia. Y comenzamos a trabajar con organizaciones sociales, mostrándoles un poco cuál era el beneficio de estas nuevas tecnologías, de correo electrónico. Y en ese tránsito conocimos a la red APC, que acaba de ser fundada, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Y ellos nos animaron a crear lo que en esa época APC realizaba, que eran nodos, nodos de comunicación en diferentes países. De tal manera que fundamos Colnodo con el apoyo de APC, y APC pues ha sido permanentemente una alianza de organizaciones que trabajamos en todo el tema de uso de tecnologías para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, de las personas, con mucho énfasis en protección de las mujeres y su empoderamiento. Y a raíz de eso, pues comenzamos este proyecto para conectar a las organizaciones sociales, que luego un poco fuimos dejando de lado en la medida en que las entidades comerciales comenzaron a tomar más protagonismo en temas de conectividad. Pero en los últimos años, con APC, con Altermundi, que también es miembro de APC, con Rizomatica, con Pangea, con Senseleni, que son miembros de APC, venimos trabajando el tema de conectar los no conectados a través de iniciativas de redes comunitarias. Y entonces había una reflexión dentro de este grupo que decía que en APC fuimos los primeros que comenzamos a conectar organizaciones y activistas en todo este tema del uso de la tecnología, y ahora somos los últimos que lo estamos haciendo, a los que quedan por conectar. Gracias, Flor, Daniel y Julián, por presentarse. Vamos a ir a un corte escuchando la canción Para Vencer de Martín Buscaglia. Ya regresamos. Andar, salir detrás de uno. Y así dejar atrás a uno. Todo lo que hay que hacer para dejar de ser, resucitar, debe doler. Si eso ya lo sabes, anda, anda. Estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, conversando con Flor, con Daniel y Julián sobre redes comunitarias de comunicación. y quería preguntarles desde cada uno sus organizaciones y sus espacios de participación, ¿cómo entienden las redes comunitarias de comunicación? Bueno, muchas gracias a Radio Semilla por esta invitación a participar de este espacio. Desde Colnodo, que pues venimos trabajando en los últimos meses, años en tema de redes comunitarias, vemos las redes comunitarias como la infraestructura de telecomunicaciones que es operada por un grupo local para satisfacer sus propias necesidades de comunicación. Igualmente, es un producto del trabajo de estas personas que lo hacen de manera mancomunada, donde ellos combinan esfuerzo, recursos y se juntan para achicar la brecha de conectividad y cultural. Nosotros desde Colnodo lo vemos como una solución de primera milla, es el punto de entrada al internet, donde las comunidades pues juegan este rol activo en el diseño, la implementación y la gestión de la red. Es decir, no son apuestas que llevamos, por ejemplo, desde nuestras organizaciones para que las comunidades, de alguna manera reciban un proyecto y lo implementen, no, sino es el diseño mismo con ellas. Y siempre procuramos que sean abiertas, libres, que respeten la neutralidad de la red. Y algo muy importante, que sean operadas por la misma comunidad y sobre todo también que sean sin fines de lucro. Estoy seguro que mis compañeros pueden ampliar un poco más estos conceptos. Ahí, como sumando lo que comparte Julián, que nosotras y nosotros desde Altermundi también impulsamos como esos habitares de las redes, decimos que las redes comunitarias son nuestros propios pedacitos de internet. Y cuando decimos eso, tiene que ver con esto tan importante de que es un pedacito de infraestructura que gobiernan las propias comunidades, que las construyen las personas, y que eso habilita a que ellas puedan tomar decisiones sobre esa infraestructura. Y ahí en el medio surge esto de que para poder tomar decisiones tenemos que conocer, tenemos que saber. Entonces, sumado a toda esta situación de una infraestructura propia, creemos que es necesario acompañar estos procesos de apropiación de tecnología con los saberes, que generalmente son cosas técnicas, pero que son accesibles, que las podemos aprender, que las podemos como compartir, y ahí hay como algo muy importante para lograr. Para que realmente podamos tomar decisiones desde las comunidades sobre la infraestructura que vamos a construir y no un agente externo o alguien con conocimientos técnicos, ingeniero, empresa, tome decisiones sobre esa infraestructura. Sí, bueno, hola, yo soy Dani. Y muchas gracias igual por la invitación. De hecho, me encanta que esté Julián y Flor, porque son dos proyectos que, de Colnodo, ¿no?, y Altermundi, que en su momento, cuando trabajaba específicamente, ¿no?, como los proyectos de comunitarios de tecnología, nos fijamos mucho en lo que habían hecho. O sea, que es un gustazo que escucharles. Y a la colación de lo que estaban diciendo, a mí hay dos palabras cuando pienso en cómo se entienden las redes comunitarias que tienen que ver con el proceso y con el hábito. Yo creo que hay una cuestión fundamental que la tecnología digital, sobre todo, le damos una mirada ultra funcionalista. ¿No? O sea, ya de por sí normalmente utilizamos aquellas cosas de las que sacamos un beneficio. Es decir, no somos fieles a una marca de mensajería, por ejemplo. Somos fieles al derecho que nos permite, a aquello que nos permite hacer, que es escribirnos con nuestras familias, escribirnos con nuestras amigas, ¿no? En este sentido, las redes comunitarias se deben entender o es mejor entenderlas justamente como un proceso vivo que no acaba absolutamente nunca, ¿no? Hay una visión un poco más epicura en este sentido de decir como rollo, no nos centremos en acabar algo porque no entra dentro de esa lógica, ¿no? Y es muy importante. Y luego otra cuestión que yo últimamente no hago más que repetírmelo, ¿no? Porque digamos que si bien ya no estoy dentro de colectivos que estén justamente potenciando este tipo de lógicas, sí que como ciudadano, digamos, y mi accionar social y laboral va por este camino, tiene que ver con construir esos nuevos hábitos. Digo nuevos porque, por ejemplo, se han conseguido muchas cosas como proyectar una mirada política a la alimentación, ¿no? Hablaba Flor, por ejemplo, del tema de soberanía y decir, oye, ¿qué comemos? ¿Por qué comemos esto? ¿De dónde viene? ¿Quién lo ha plantado? ¿No? Cuando vamos a comprar café, por ejemplo, ¿no? Hemos visto en el caso de Europa, yo ahora que vivo en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pues hay muchísimas campañas de, oye, ¿quién está cosechando esto? ¿No? Pero en cambio, respecto a la tecnología, es muy complejo todavía, ¿no? O sea, es como que si me funciona, si me lo están ofreciendo gratuitamente, que siempre es esa trampa, ¿no? Muy melosa. Entonces, bueno, déjame, bastante tengo con lo que tengo como para encima preocuparme de que la tecnología sea libre y sea soberana y sea ética y saludable, ¿no? Entonces yo creo que hay una cuestión ahí de entender estas redes comunitarias como el trabajar sobre nuevos hábitos. Ya no se fuma en los bares, bueno, por lo menos aquí en Europa, me acuerdo en Bolivia, no sé cómo está ahora mismo, pero no cosas que decía un amigo, por ejemplo, igual que ahora mismo estás comiendo y sería muy complejo pensar que alguien se encienda un cigarro, la gente le miraría en plan de qué mal educado, ¿no? Como qué grosería. A lo mejor llegamos a un punto en que conseguimos también como decir, oye, ¿cómo me escribes por ahí? Digamos que nos están usando nuestros datos, ¿no? En plan, vamos por lo comunitario. Entonces, bueno, un poco esas dos cositas me parecen súper importantes. Yo tal vez añadiría dos puntos que son importantes desde la experiencia de nuestro trabajo. Uno es que estas redes pueden usar diferentes tecnologías, o sea, no estamos casados con ninguna apuesta, depende de las condiciones locales, pero sí apostamos porque sean tecnologías libres, software libre, hardware libre. Altermundia ha hecho un esfuerzo importante en el tema de hardware libre con el libre router, que nos ha dado muy buenos resultados en las últimas redes que hemos implementado acá en Colombia. Y tal vez otro aspecto importante para países como Colombia es que brindan acceso en lugares donde las redes comerciales no quieren llegar o no se consideran viables. Entonces, creo que añadiría esos dos puntos. Y ahí, sumando ahí a lo que comparten los compas, en esto de sumar, creo que también nunca debemos dejar de pararnos desde el lugar que la comunicación es un derecho. Y creo que ese punto de partida es lo que nos permite pensarlo en términos de participación, de igualdad, de equidad. Y en esto que dice Julián, que generalmente las redes comunitarias florecen donde los proveedores no llegan, donde los proveedores comerciales no existen, es importante que este derecho a la comunicación se acompañe desde las políticas públicas de los gobiernos para que las comunidades puedan autodeterminar qué tecnología van a usar, cómo van a resolver su derecho a la comunicación y cómo van a co-crear esto de las redes y las infraestructuras de comunicación. Bueno, eso, yo creo que eso es clave, ¿no, Flor? O sea, ahí has dado un punto súper importante. Yo ahí lo que rescato mucho es esa cuestión también de cómo desde nuestros colectivos, ¿no? Como ciudadanía activa, cómo potenciamos ese conocimiento en la ciudadanía. Justo un poco comentabas que estás ahora mismo como trabajando en Altermundi y mucho el tema de los contenidos. Me parece tan clave, ¿no? Me parece tan importante eso de... Porque si no, al final, yo me he encontrado, ¿no? La verdad que me encuentro desde los últimos 15 años que llevo muy metido en este tema, que al final la gente es como, pues, ¿no? En plan de... Sí, es súper importante, pero otras cosas más. Siempre es como que hay algo más importante que al final el derecho a la comunicación, ¿no? Y al final es como esta frase, ¿no? En plan de, si no te cuentas tú, te va a contar otro. Si no manejas tú tus medios de comunicación, no vas a poder construirte y construir una relación bajo tus propios principios, ¿no? Y figuras. Me parece clave eso que has dicho justamente. Sí, por ahí desde mi perspectiva personal, de haber construido como este andar también desde organizaciones sociales que disputan el acceso a la tierra y derechos en otras líneas, ¿no? Esto al alimento, a la salud, a la educación. Cuando hablamos de redes, de comunicación, de internet, de infraestructura, ¿no? Uno dice infraestructura y es como, wow, ¿qué será eso? Como decías, Daniel, el poder tener el asidero con algo que nos ha atravesado como en los últimos años de manera como muy, muy fuerte, que es la alimentación no transgénica, las fumigaciones, la propiedad de las semillas, el acceso a la tierra, quién tiene la tierra, nos resulta muy, muy llevadero cuando lo hablamos con las compañeras y los compañeros de los territorios, que generalmente les llama la atención las redes comunitarias porque lo pueden como reapropiar y les dialoga con esta lucha y estas construcciones colectivas que tienen desde la tierra, y empiezan a ver esto de lo digital de la misma manera que vemos la tierra, ¿no? ¿Cómo se concentran, cómo está concentrado el poder, en los poderes hegemónicos, quiénes toman las decisiones, cómo viene de arriba abajo, cómo los actores sociales van hacia una dirección, pero lo otro se deja de lado y ahí se empiezan como a vulnerar los derechos. Y es como que se puede hacer como este paralelismo de, bueno, de la misma manera que la tierra, el acceso a la tierra, la propiedad de la tierra está concentrado en muy poquitas manos, bueno, el uso del espectro también, ¿no? Asistimos a un momento donde en lo personal considero que en vez de achicar la brecha, se agrandó a pasos gigantescos en un contexto histórico actual donde no estamos discutiendo, nosotras y nosotros sí lo estamos discutiendo y lo estamos construyendo, pero desde la hegemonía de quienes toman las decisiones, no están debatiendo cómo vamos a conectar a las personas para que esas comunidades accedan a sus derechos, sino están planificando cómo conectar cosas, ¿no? Creo que es importante que desde nuestros territorios podamos ya hacer un llamamiento a esto, de lo mismo que ocurre con la tierra, sucede con el territorio digital, y que son las mismas lógicas que se reproducen con otros elementos. Buenísimo, todo lo que ya estamos compartiendo aquí en esta primera vuelta, ya tenemos como para hacer 5 programas. Vamos a aprovechar, vamos a ir a un muy breve corte y vamos a estar de vuelta retomando esta charla que ya está súper interesante. Ya regresamos. estamos en Como el amor y el invento. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Escuchábamos en este corte a The Alan Parsons Project con Hypergamma Spaces. Seguimos aquí en Como el amor y el invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos charlando con Flor, con Daniel y Julián acerca de redes comunitarias de comunicación. Ya en el primer bloque salieron un montón de temas que vamos a estar retomando ahora. Y bueno, y el tema quedó justamente ahí, volviendo un poco a esta dimensión política y social, sobre todo, del derecho a la comunicación, ¿sí? De entender que no es solo un servicio, sino que es un derecho. Y queríamos charlar un poquito, justamente, con estos proyectos que ustedes nos comentaron hace un ratito, ¿cómo es justamente el proceso de organización, ¿no? De un grupo o una comunidad para poder tomar un proyecto de generar una red comunitaria? ¿Qué implica y qué beneficios puede traer dentro de una comunidad, ¿sí? Gestar y llevar adelante una red comunitaria. Ustedes que a su manera, en cada experiencia particular, llevaron adelante procesos de estas características, ¿qué nos podrían contar a nivel de organización, ¿no? De las personas, de una comunidad. Bueno, nosotros, digamos, con las experiencias que hemos realizado acá en Colombia con Colnodo recientemente, con específicamente tres comunidades, como mencionábamos hace un momento, estos no son procesos tal vez que estén como claramente definidos en su implementación, porque cada comunidad es diferente. Esa es la experiencia que nosotros hemos tenido. En el Cauca es muy diferente que en los llanos en Colombia, las condiciones culturales, políticas, de economía, etc. Pero sí estamos intentando ver un mecanismo en el cual nos permita facilitar la replicación de estas experiencias. Algo que nos ha pasado es que llegan muchos actores después de conocer las experiencias y quieren que las repliquemos en sus territorios, pero sin entender bien el concepto de redes comunitarias, y nos ven como proveedores de conectividad a Internet. Y entonces, cuando les decimos no, nosotros no somos proveedores y nosotros no vamos a garantizar la estabilidad de la red, ni vamos a estar pendientes de que la red funcione, y nosotros como actor, pues no vamos a estar allí respondiendo en lo cotidiano, sino son procesos que planteamos deben ser operados por las mismas comunidades, y eso es lo que queremos, que ellos mismos gestionen su conectividad, el derecho al acceso a la información, etc. Entonces, el primer paso que hacemos es el reconocimiento de las mismas comunidades, que ellos entiendan cuáles son sus necesidades y cómo la tecnología puede llegar a suplir algunos de esos vacíos y dificultades que pueden estar teniendo en el territorio. Luego los invitamos a diseñar la estrategia, okay, ya sabiendo más o menos cuáles son ese reconocimiento de la comunidad que quiere establecer la red. Definimos una estrategia para luego decirles a ellos que, de alguna manera, diseñen y sueñen su red. Lo llamamos disoñar. ¿Cómo ven ellos que va a operar esta red? ¿Cómo ven ellos cuáles son los puntos claves de acceso a la red? ¿Qué servicios se van a implementar? Vamos a implementar, por ejemplo, herramientas de Internet como una Wikipedia local para que los chicos puedan tal vez acceder o construir ellos sus mismos contenidos a partir de esta plataforma, y muchos otros ejemplos, pero son ellos mismos quienes comienzan a diseñar y soñar esa estrategia para luego sí construirla. Entonces ya la construimos, implementamos los equipos que son necesarios, una red local, un servidor local, la conexión a Internet. Y allí algo que nosotros sí insistimos mucho es que las conexiones tienen que ser de calidad. y la conexión, en el caso de Colombia, debe estar vinculada a la red de fibra óptica nacional, en donde, de tal manera que el tráfico y el acceso a todas las tecnologías sea realmente eficiente. Porque vemos, especialmente en las áreas rurales en Colombia, que estamos muy subconectados. Es decir, sí hay algún tipo de conectividad, pero usualmente cuando queremos hacer, por ejemplo, una videoconferencia es imposible, no hay manera porque la calidad del servicio es muy baja. Y después de construir la red, pues entramos a operarla, cuidarla y compartirla. Ellos mismos tienen que hacer todo este proceso de gestión y operación de la red y luego proponemos que el ciclo se repita. Después de que ya la red está en funcionamiento, hay otra comunidad que está cerca y dice, esto es genial, yo quiero unirme, ok, vamos a trabajar cómo debemos extender la red y nuevamente se inicia el ciclo, pero ojalá por la misma comunidad y no tanto ya en una relación tan directa de nosotros como gestores de los proyectos. Pero cuando digo nosotros, no es solo Colnodo, esto es, siempre animamos a la participación de muchas organizaciones. Invitamos a las universidades que nos ayuden diversos temas porque no tenemos tampoco el conocimiento global. Apoyamos o solicitamos mejor mucho apoyo de nuestros pares, Altermundi, Rizomatica, Cenceleni, Pangea, los que ya he mencionado, para poder resolver algunas de las cuestiones que muchas veces nosotros no tenemos capacidad de resolverlas y que requerimos de ese apoyo. Ahí, en respuesta a la pregunta, creo que me gustaría compartirles la experiencia del año pasado en Argentina, atravesada por la pandemia, que puso en evidencia aún más esta vulneración del derecho a la comunicación, particularmente en Argentina, que tiene un territorio tan extenso, que es tan grande, y que esto de comunidades aisladas está tan cerquita nuestro. El año pasado acompañamos cerca de entre 12 y 15 comunidades alrededor del país que desplegaron redes comunitarias. Y así como decía Julián, lo divertido de esa situación es la diversidad, ¿no? Cómo cada comunidad en su identidad, en su historia, en su idiosincrasia, en su geografía, le propone ciertas necesidades, ciertos desafíos. Y después de varios meses de transitar ese camino, con las redes desplegadas y las personas ahí como súper involucradas con sus procesos locales, algunos son productores de cabra, otros son de radios comunitarias, otras personas son de trabajadores rurales y trabajadoras. Creo que lo más importante en esto, en términos de beneficio que preguntabas, es el sostenimiento de esos procesos. La capacidad que las comunidades, las organizaciones, los pueblos tienen de sostener los procesos es muy valioso. Porque como contaba Julián, es como, bueno, eso, la infraestructura no viene de arriba abajo y llega y anda, sino que ese proceso en sí mismo de organización y de toma de decisiones, hay que sostenerlo en el tiempo. Y de mi parte creo que es lo más valioso en estos momentos tan complejos, y por eso el aunar esfuerzos, en acompañar esos sostenimientos, es súper importante. Bueno, yo al hilo de lo que estáis comentando, puedo un poco compartir justamente la experiencia desde el otro lado, digamos, ¿no? Como de una comunidad en su momento, ahora como 7 años, 6 años, justamente en Cochabamba, que intentamos la... Digo intentamos porque al final nunca, siempre está en proceso, ¿no? Como de contar con una red comunitaria. Y ha apuntado una cosa que decías, Julián, justamente, ¿no? En plan de hablar con las comunidades y entender cuáles son sus necesidades. Una cosa que nos dimos cuenta era que a veces uno no puede saber cuáles son sus necesidades si no sabe muchas veces qué es lo que hace que la ¿no? Cuál es ese rol que juega la tecnología o las herramientas de comunicación en nuestra vida, ¿no? En el sentido de decir, si a mí me está funcionando esto, no me hace falta otra cosa, ¿no? Entonces, que hace falta mucha curiosidad también, ¿no? Y un grupo de gente que de repente dice, oye, ¿no has pensado esto? ¿No lo has pensado desde esta perspectiva? ¿No lo has pensado desde esta vista? Y en ese sentido, en nuestro caso nos juntamos un grupo de gente pues como muy interesada en las tecnologías libres, muy interesada en jugar, muy interesada en experimentar también, ¿no? Porque al final desde un poco lo que comentáis, ¿no? O sea, que desde arriba al final pues no te viene dado esa posibilidad un poco de experimentar y de probar y de ejercer tus derechos. Te viene dado en plan de esto es lo que te vamos a ofrecer, esto es lo que tienes, ¿no? Entonces, si nunca te han hablado de tecnología desde esa perspectiva, nunca te han hablado de que existe otro mundo posible, pues es complicado, ¿no? Entonces, en este sentido, el proceso de organización, como yo lo viví, fue justamente que es necesario un grupo inicial que un poco, de una forma muy pedagógica también, explique este tipo de cuestiones, ¿no? Y ir viendo un poco también, al final eso, es que me ha gustado mucho esa frase, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades? Porque creo que al final hay una cuestión con la tecnología, como decía antes, y a lo mejor es porque yo estoy últimamente muy encerrado como con esto, y, o sea, pensándolo, ¿no? Esa cuestión del funcionalismo, ¿no? De hasta qué punto hemos dejado de ver la tecnología como ese campo un poco de experimentación para investigarlo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en España en particular, en Madrid, ¿no? Se están dando procesos, por ejemplo, con el tema de pandemia que mencionabas, Flor, que es que yo creo que ha puesto en la picota todas las cuestiones de qué tipo de tecnologías usamos. Hay una cooptación, por ejemplo, total del sistema educativo español, de cuidados, de todo, por parte de las grandes empresas tecnológicas. Entonces, no hay casi como... O sea, si tú hablas de, oye, pero que existe una posibilidad de redes comunitarias, ¿no? Por ejemplo, no existe, lamentablemente, no existe un Colnodo en España como que tenga una institucionalidad para poder decir en plan de, oye, hay otra posibilidad, porque la gente te dice, da igual, no importa, ¿no? O sea, vemos las universidades públicas les pertenecen a Google, los colegios les pertenecen a Microsoft, ¿no? Cosas por el estilo que es horrible. Entonces, en ese proceso de organización, yo veo que hace falta mucho, como ese grupo pedagógico, tener el tiempo para poder hablar con las comunidades y luego también como, no sé, me gustaría indagar más, ¿no, Julián? Como comentáis un poco de cómo hacéis este proceso con las comunidades, porque a la hora luego, por ejemplo, del acompañamiento, el mantenimiento, es ahí donde yo he visto siempre que se genera mucho, no miedo, o sea, no sé cómo explicarlo, como en plan de, ¿y qué pasa si esto se cae? ¿Quién lo va a arreglar? ¿Cómo va a ocurrir? ¿No? Como que hay una cuestión, hay un gap ahí técnico que es complejo, ¿no? Y al final hay una cuestión ahí que de cómo el capitalismo se ha insertado tanto en esta cuestión de el éxito, ¿no? En plan, de una red tiene éxito en el momento en que funciona y está ahí y no puede caer, no puede cuando el proceso social humano y de cuidados que se tiene que dar al interior de nuestras organizaciones o como personas para poder llevarlo a cabo es algo que muchas veces no logramos hacer que se entienda, ¿no? Yo creo que ha habido muchos, lamentablemente, ¿no? O sea, y lo hablaba hace poco con el autor justamente de este libro que me ha traído a mí hasta aquí, de cómo la administración de sistemas, ¿no? O el cuidado técnico de estas redes, no puede llegar a unirse con una lógica de cuidados, ¿no? Y de respeto por la vida, ¿no? Por esta cuestión de, oye, se ha caído el servidor a tal hora, ¿no? Y hemos visto cómo hay muchos proyectos, ¿no? que pretenden el trabajo de seguridad tecnológica que luego caen, con ellos se caen los proyectos que están dentro, ¿no? Y ahí hay una cuestión de, de que es muchas veces lo que digo, ¿no? Que si haces clic y no funciona, la gente no entiende que es que detrás hay un colectivo social que está pensando cómo hacer que eso funcione. Y eso es un problema, que muchas veces es como, no funciona, ya está, me doy de baja de Colnodo y, oye, chao el libre router, que es que esto no. Uy, un momento, estamos intentando arreglarlo, ¿no? Como, ¿cómo conseguir eso? Yo creo que en ese proceso de encontrar esa gente como muy animada, de explicar las cosas y de ser muy pedagógicos en el tema de, oye, esto es un proceso social exactamente igual que una asamblea, una radio comunitaria, ¿no? ¿Cómo decidimos cómo va a ser el programa? ¿Cómo decidimos? Yo creo que ahí hay un, no sé si me he despistado de la pregunta, pero es que lo hilaba así, como que me parece un reto súper importante ahí, ¿no? Gracias. Y con esta idea de la comunicación como un derecho y de los procesos sociales que implica y que efectivamente podríamos hacer analogías con el ejercicio o la vulneración de otros derechos, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos pronto, siempre aquí en Radio Semilla. Y en este corte vamos a escuchar a Café Tacuba con su tema 0 y 1. Poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Necesito viajar. radiosemilla.com.ar. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Seguimos aquí charlando con Flor, con Daniel y Julián acerca de redes comunitarias de comunicación y estamos entrando ya en, más en la dimensión política de disputa, ¿no? De este tipo de proyectos que tienen que ver con, justamente con un derecho, no solo con un servicio. Y quedamos justamente en el bloque anterior charlando de esto. ¿Qué responsabilidades también y qué nos implicaba disputar justamente este tipo de derechos? Y a este nivel queríamos preguntarle qué piensan, qué papel juega justamente, ¿no?, el Estado en toda esta disputa, en todo este tipo de construcción, y qué posibilidades hay de mantener y generar esa disputa del espacio radioeléctrico, de este derecho a la comunicación. Y también más o menos cómo ven un poco la realidad y el futuro en sus territorios particulares a este respecto. Bueno, yo quisiera de pronto compartir la experiencia de Colnoda en este sentido con nuestros proyectos de redes comunitarias. Pero antes, de pronto, un pequeño paréntesis para comentarle a Daniel que en España, en Cataluña, sí hay una red muy cercana a los propósitos que he mencionado, que es Pangea. Creo que Pangea puede aportar muchísimo a todo lo que se viene trabajando en este tema de acceso y de redes comunitarias. Volviendo al tema del tema de políticas, nosotros, como la palabra es, sufrimos y continuamos sufriendo la posibilidad de acceso al espectro radioeléctrico para, por ejemplo, desarrollar redes comunitarias que utilicen telefonía móvil en nuestro país. Apostamos por replicar la experiencia rizomática en México con redes comunitarias de telefonía móvil operadas por organizaciones indígenas, con Redes AC, que es la organización que está desplegando estas redes y que ha logrado avanzar mucho en el camino de que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, permita el uso del espectro en unas condiciones diferentes por parte de estas iniciativas. Nosotros encontramos en el 2017 que esto era una oportunidad para llevar conectividad o al menos telefonía móvil a las comunidades rurales en Colombia y implementamos un piloto en el municipio de Buenos Aires, Cauca, en el departamento del Cauca, acá en Colombia, en el suroccidente colombiano. Y iniciamos una serie de conversaciones con la Agencia Nacional del Espectro, acá en Colombia, con el Ministerio de las TIC, y intentando buscar un mecanismo para que pudiéramos acceder al espectro para el despliegue de una red de estas características en este piloto. Duramos 2 años en reuniones con estas agencias del gobierno y el ministerio, y en el 2019 logramos finalmente en febrero firmar un convenio de cooperación en el cual el ministerio nos permitía, a nombre del ministerio, utilizar una franja del espectro de 900 MHz para una red 2G en los corregimientos de La Esperanza, El Cerar y El Porvenir en el Cauca, en medio, digamos, de una zona en donde se estaban implementando los procesos de paz, en donde los exguerrilleros de las FARC estaban incorporándose a la vida civil, y vimos que esto era una oportunidad muy importante para llevar conectividad a estas áreas que eran históricamente desatendidas por el Estado. Después de que logramos encender los equipos y comenzar a trabajar con el ministerio, teníamos un año para determinar cuáles eran eso es mejor, primero si, ver si era viable la implementación de una red y que fuera operada por la comunidad, cosa que lo logramos. Logramos tener más de 90 usuarios activos, con, digamos, muchos usuarios volátiles y todo, pero activos, suscritos a la red, cerca de 90 que podían utilizar la red celular. Y construimos un documento en donde nosotros, desde organizaciones de sociedad civil, no solo Colnodo, le planteamos al gobierno y al ministerio cuáles deberían ser esos aspectos y recomendaciones para permitir las redes comunitarias en Colombia. El primero es el reconocimiento legal de las redes comunitarias. En Colombia hubo una oportunidad muy buena hace un año, que fue la nueva ley TIC, en donde intentamos que fueran reconocidas dentro de la ley como actores en el entorno de comunicaciones, pero no lo logramos. Según el ministerio, eso no era necesario que quedara definido en la ley. En Argentina entiendo que sí lo lograron. Y bueno, esa es una discusión que seguimos dando. El segundo es el establecimiento del uso de licencias para el uso del espectro. En este momento, en octubre del 2020, el convenio con el ministerio terminó. Y infortunadamente el ministerio no ha expedido ninguna resolución en ese sentido que permita acceder al espectro por parte de las redes comunitarias. De tal manera que si encendemos los equipos, entramos en un problema jurídico serio, porque no tenemos autorización para el uso del espectro. Y estamos hablando de, como diría Peter de Rizomatica, una migaja del espectro. No es una porción pequeñísima, que no está asignada a nadie a nivel nacional, que fue la que usamos para el piloto. O sea, ningún operador comercial podría llegar a decir que es que estamos usando una franja del espectro que les fue asignada. Y por otra parte, que nadie usa. O sea, son áreas donde nadie está prestando ese tipo de servicios. Allí hay que hacer un cambio de cómo poder acceder al espectro cuando nadie lo está utilizando. Usos secundarios del espectro, etc. El otro punto que recomendamos es el uso del Fondo de Tecnologías de Información y Comunicación en Colombia, que si uno lee la ley, explícitamente habla del desarrollo de redes para la incorporación en las comunicaciones de los menos favorecidos. Pero en Colombia no hay manera de que el gobierno financie alguna de estos tipos de iniciativas y existe el fondo TIC, que no ha sido, digamos, posible llegar a tener acceso a esos recursos para despliegue de infraestructura o para reducir los costos de conexión. Es increíble. Aquí es más caro en Colombia conectar una comunidad rural en un área aislada a la fibra óptica. Es como 10 veces más costoso que hacerlo en un municipio intermedio como Manía, en el Casanare, donde tenemos otra red, en donde los costos son menores, porque el modelo económico lo ponen estas grandes compañías. Y entonces, entre más aislado esté, entre más lejos tenga que llevar la conexión, es más costosa. De tal manera que si logramos esta legislación de redes comunitarias, es importante que haya una reducción en las contraprestaciones. No es lo mismo, porque la ley está escrita, es para las compañías de comunicaciones. Entonces, cuando uno monta una red comunitaria, comienzan a exigirle contraprestaciones al fondo de comunicaciones, contribuciones a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, calidad del servicio, etcétera, etcétera. Esos son los puntos que nosotros, a partir de este piloto que desarrollamos con el ministerio, resaltamos en temas de políticas de TIC para poder facilitar el despliegue de este tipo de iniciativas. Bueno, en Argentina creo que hay un escenario que propone y es propicio para que hagamos cosas bien bonitas, y que es necesario como profundizarlo, mejorarlo. Hace ya un par de años las redes comunitarias pueden ser licenciatarias con licencias BARC, que habilitan a las redes comunitarias tener una licencia para operar redes de internet en pueblos y comunidades de menos de 5.000 habitantes sin fines de lucro. Eso es lo que dice la licencia, que la otorga el ENACOM, que es el ente de regulación de comunicaciones de Argentina. Esa licencia ha sido importante, poder haber llegado a eso que antes no existía, ¿no? Como dentro de esta configuración legal de quienes tienen derechos sobre el uso del espectro, las infraestructuras, de repente aparece este actor, que son las redes comunitarias, porque es una herramienta que habilita a poder hacer uso de los fondos del Servicio Universal. El Fondo del Servicio Universal es algo muy importante, que en muchos países del mundo existe, en Argentina también, y como su nombre lo dice, es un fondo de dinero del Estado, que tiene como fin poder subsidiar y afrontar económicamente redes, infraestructuras de comunicación, especialmente en lugares donde las condiciones comerciales y de rentabilidad no son las mejores. Desde hace un tiempo veníamos como insistiendo, especialmente junto a las compañeras y los compañeros de la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias, desde donde escribimos una declaración conjunta contando la importancia de estas herramientas de políticas públicas, porque creemos que las redes comunitarias son una solución posible, potente y real, para que en las zonas donde el modelo comercial no es viable por densidad de población, por distancias, por geografía, y donde al Estado se le hace complicado llegar, las comunidades pueden desplegar su pedacito de internet, darle una solución local a la infraestructura, mantenerlas ellas según sus necesidades, y creemos que eso, volviendo a esto de que es un derecho, las redes comunitarias a través de su licencia deben poder acceder al Fondo de Servicio Universal para afrontar los costos económicos de despliegue y mantenimiento de esas redes. Y lo creemos así porque lo consideramos eso, no la única herramienta, pero sí una herramienta muy potente, un modelo de despliegue muy potente que da solución a las necesidades de los territorios. El año pasado pasaron cosas muy buenas, como que salió un pliego que permitía el acceso al Fondo de Servicio Universal, que se llaman ANR, aportes no reembolsables, donde el ENACOM hace una convocatoria donde se podían presentar proveedores comerciales, cooperativas y también las redes comunitarias. ¿No? Fue la primera vez que las redes comunitarias podíamos acceder a eso. Pero es un pliego que está entrecruzado con el RENAVAP, que es los barrios populares. Eso es una situación que nos puso muy contentas, porque de repente también empezamos a hablar que las redes comunitarias no solamente son necesarias en zonas rurales, sino que en zonas urbanas también es muy necesario, ¿no? En barrios donde los derechos también están vulnerados, el acceso a la luz, a la vivienda digna, bueno, con internet pasa lo mismo. Y recientemente, durante los últimos meses, hubo noticias así de aprobación de proyectos de organizaciones compañeras, la gente del Hormiguero, de La Poderosa, que les aprobaron sus proyectos de ANR, y durante este año van a estar como sucediendo redes comunitarias en barrios populares. y estamos muy contentas de eso. Y creemos que los próximos pasos nos gustarían que se pueda como profundizar esto del servicio universal en las zonas desfavorecidas, que tienen que ver con las zonas rurales, y la importancia de, a su vez, eso, potenciarlo con esto que venimos como poniendo en agenda y compartiendo la importancia de la interconexión de las redes, de la infraestructura, de las redes comunitarias, estos pedacitos que pueden hacer las comunidades, con las infraestructuras de las redes del Estado, ¿no? Que, con las redes de fibra óptica, la RFEFO, la red de fibra óptica de ARSAT, para que podamos transportarnos, podamos llegar, podamos interconectarnos. El uso de banda ancha ociosa en muchos pueblos que están alejados de los grandes centros urbanos, si tienen escuelas con conexiones de Wi-Fi, si tienen la municipalidad con conexión de Wi-Fi, que la paga el gobierno, que es un, ¿no? Cuando decimos la paga el gobierno, es un bien común. Nos gusta hacer este caminito de decir, bueno, ¿qué pasa si cada una de esas conexiones, las personas que viven en esos pueblos la pueden compartir y llegar a cada una de sus casas? Y empezar también a cortar esta diferencia entre ciudadanos digitales de primera categoría, que podemos tener internet en nuestra vivienda, y los de segunda categoría, que tenemos que ir a una plaza o a un centro de conexión a descargar, a hacer trámites o a descargar las tareas escolares. Entonces creemos que eso, la compartición de infraestructura del Estado es vital para este año potenciar los procesos que están floreciendo y despuntando a lo largo del país. Te recojo esa frase para dar un poco hilo, porque lo que has dicho, ¿no? La compartición de la infraestructura del Estado. Bueno, primero de todo, aquí para responder esta pregunta, después de lo que ha dicho Julián y tú, Flor, yo voy a hablar a súper título personal, porque no podría ahondar tantísimo a nivel del conocimiento que tienen ustedes desde sus organizaciones, ¿no? Por mi experiencia en Bolivia, allí, por ejemplo, la verdad es que vimos, cuando nos pusimos un poco a ver con todo el tema de redes, de internet y demás, había siempre una discusión de, bueno, pues cómo hacemos, ¿no? Cómo interpelamos un poco al Estado justamente para que se hiciese eco de esto. ¿Qué ocurría? Una cosa, por ejemplo, éramos muy pocos y sigue siendo poca gente la que trabaja con el tema de las tecnologías libres y demás. Es un contexto bien escueto, y una cosa que ocurría muy normal era que la gente que estaba desde el activismo haciendo ese tipo de cosas, si destacaba un poco, acababa en el Estado, ¿no? O sea, era casi un paso natural, en plan, uy, ¿qué sabes de esto? Venga, perfecto, pues vente para acá que lo vas a hacer. A mí nunca me provocó. Hay una cuestión, bueno, aquí en Europa, por ejemplo, sí que diferenciamos mucho, por ejemplo, gobierno de Estado, ¿no? Lo usamos, sí que es verdad que en Bolivia, ¿no? Y me acuerdo al poco de llegar que decían, cuando te hablen de Estado, para un momento, espérate, escucha a ver qué están diciendo y luego atamos cabos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que había una cuestión que decías, bueno, si esta persona está trabajando en el Estado con el gobierno de turno, pues bueno, a ver qué es lo que va a plantear y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Pero claro, es un cambalache tal en Bolivia que era como, ¿y por dónde le agarramos ahora? ¿Por el derecho a la comunicación? ¿Por la infraestructura? Sí que se lograron muchas cosas, por ejemplo, respecto a software libre o respecto a detalles, ¿no? Como era, por ejemplo, tiene que ver para mí, ¿no? O sea, la modificación, por ejemplo, de la ley del libro y la lectura, que se logró hacer como que porque iba a estar prohibido que tú simplemente te autopublicases un libro. Es decir, y eso para mí tiene total ligazón con el tema de decir, si ni siquiera eso pasa como un derecho, ¿cómo vamos a hablar de redes comunitarias? ¿No? O sea, eran cosas como pequeños logros, ¿no? Entonces, claro, el papel que juega el Estado aquí, desde este punto de vista, el que yo veía era como en plan de... ¿cómo podemos hacer para que esa mirada de que el Estado al final es construido por las demandas populares se acaba fortaleciendo? Ha pasado, por ejemplo, ahora salto al charco y me vengo a España, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Madrid. Hemos pasado unos años anteriores con un gobierno un poco en la región de Madrid, un poquitito más progresista, y era todo un poco como, bueno, hagamos las cosas, pero como muy despacio, ¿no? En plan de, y tampoco a largo plazo, es lo que pasa ahora, que cambia el gobierno y te destroza todo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues está siendo horrible porque prácticamente están defenestrando la cuestión comunitaria y social en Madrid, ¿no? ¿Y qué ocurre ahí? Que en el momento en que tú creas como una pertinencia y un uso dentro de la sociedad, acabas haciendo que el Estado se vea obligado, da igual el gobierno que haya, entre comillas, a poner eso en marcha. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como rollo, si hay una ciudadanía que es consciente de cuáles son sus derechos y los pone en juego, acaba estando un poco más fortalecida. Obviamente, por eso digo, esto es desde una opinión mucho más personal, que no tiene que ver con decir, ¿y cómo lo logramos? O ¿y qué organizaciones hay haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, la que ha mencionado Julián, la conocía, así que es verdad que no la tenía en la cabeza, te agradezco por eso. Igualmente Gifinet, obviamente conocen, ¿no? Porque están muy fuertes. Aquí, claro, en Madrid, ¿no? En España es como rollo, el futuro nos llega de Cataluña, que es como rollo donde se hacen cosas mucho más interesantes. Y es verdad que, por ejemplo, Gifinet es brutal, ¿no? Lo que plantean. Hay otro alineamiento que se está dando mucho en España, que es la cuestión de economía social y solidaria y las cooperativas, que gracias a algo está ahí como rollo potente, son conexión, no sé si han escuchado hablar, que también viene de Cataluña, está permitiendo que por lo menos tengas ahora tu contrato de internet a través de una cooperativa que transparenta el gasto, transparenta los ingresos, ¿no? O sea, y sabes que va un poco por lo menos a apoyar y financiar como este tipo de estructuras. Y luego también ha surgido Madix, que, bueno, ha surgido, o sea, lleva bastante tiempo. Y dan todas estas, estaba viendo un poco, ¿no?, en Pangea, ¿no?, que creo que se parecen bastante, seguro que están en contacto, porque permite una cosa que, por ejemplo, yo como comunicador social en este ámbito siempre decía mucho, por ejemplo, ¿no?, a las cuestiones más técnicas, que es como, hagamos que para la gente sea relativamente fácil, es decir, que no haya este miedo de la pantalla en negro, ¿no? Yo creo que hemos mejorado mucho desde los últimos 10 años, ¿no? Que era como rollo, abrías una terminal, ponías letras verdes y era como, bueno, una mezcla de Matrix y ahora Mr. Robot, ¿no? Que es como eres mago, ¿no? Pero lo que hacen es que permiten que eso sea pregnante. Entonces, claro, el momento en que tú explicas, dices como rollo, oye, mira, pero ¿qué te va a dar una red comunitaria? Estos valores a los cuales tú te vas a sumar, es una ética que dices, oye, pues obviamente, ¿no?, prefiero esto. Si además a eso le pones que lo puedes usar sin tampoco tener excesivos conocimientos, perfecto. Nos queda esa parte entonces que cómo formamos un poco, ¿no?, cómo nos formamos como sociedad para decir en plan de esto se queda así, ¿no? Entonces ahí es cuando dice el Estado va a decir en plan de rollo, vale, lo hacemos campaña. Esto me recuerda, y aquí cierro, no sé si hace como 2-3 años Burger King sacó una campaña como con las problemáticas sociales que acechaban en la sociedad. Y uno era con la neutralidad de la red. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo conocen? Búsquenlo porque es una maravilla. Desde mi punto de vista, hubo una gran discusión por los chats, ¿no? Lo que hacía era como cámaras ocultas, a saber si eran ocultas o no, y había una persona que llegaba al contador del Burger King y decía en plan de, bueno, pues dame una hamburguesa. ¿Cómo la quieres? ¿Ahora mismo? ¿La quieres dentro de media hora? ¿O la quieres, no? Y ponía, bueno, si la quieres ahora mismo te cuesta $57, no sé. Si la quieres por $2, que al final, imagino, la vas a tener dentro de 3 horas. Bueno, el vídeo es brutal, la gente en plan, ¿pero qué me estás contando? Y una violencia, ¿no? Entonces decían al final como rollo, si no cuidamos la neutralidad de la red, esto es lo que nos va a pasar, que va a haber autopistas de distintas categorías, clases sociales, ¿no? Entonces, claro, hubo esta discusión en plan, oye, ¿está bien que una empresa capitalista esté hablando de esto? Yo era de los que decía, hombre, sí, por supuesto que sí, porque al final lo hace común a una gran cantidad de gente que, por la razón que sea, no se ha acercado a los espacios comunitarios, ¿no? Y de repente ha escuchado hablar de neutralidad de la red y se ha puesto a pensar, y cuando nos escuche a nosotras, ¿no?, a los con Nodo, Altermundo, etcétera, hablar de estas cosas, va a decir, sí, me suena, eso lo he visto en un anuncio en la televisión, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como última reflexión me parecía como muy, muy rico. Buenísimo, sí, muchas gracias. Vamos a buscarlo. Vamos a aprovechar ahora para ir al último corte de la entrevista, ¿sí? Y ya prontito estamos de vuelta. Ya venimos. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntos. Pasaba en este corte la música de William Bell y la canción Every Day Will Be Like a Holiday. Estamos de vuelta. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, siempre nos pasa que quisiéramos quedarnos charlando 3 horas y sé que quedaron muchas ideas ahí rondando y muchas ganas de compartir desde las experiencias, desde los territorios, desde las organizaciones a las que pertenecen. Y vamos a hacer este último bloque un poco en libertad para que cada quien pueda hacer una despedida, por ahí sumar algo que les despertaron estas últimas intervenciones o referirse a algo concreto que tengan ganas desde lo que está ocurriendo en sus territorios. A mí me gustaría como animar a las personas oyentes a que investiguen, que curioseen, que googleen mucho, que pregunten. Porque está habiendo como mucho movimiento, mucho crecimiento, muchas organizaciones compañeras que están transitando este camino y que en cada uno de nuestros lugares esta decisión de construir soberanía tecnológica la podemos ejercer. Y que no es algo que solamente nos atraviesa las comunidades aisladas o vulneradas, sino que a cada una de nosotras, en nuestra vida personal, en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro celular, en nuestra compu, nos están pasando cosas. Así que eso, ahí el llamamiento a ser curiosas y aprender. porque si aprendemos podemos tomar decisiones, y si tomamos decisiones seguramente vamos a entender ahí el caminito del bien común y de este otro mundo posible que queremos construir. Un poco en la misma línea de Flor, creo que nosotros desde estas experiencias de redes comunitarias con varios aliados hemos intentado recoger documentos, recursos, experiencias, fotoblogs de estas experiencias y los invitaría a consultar redescomunitarias.co, en donde hemos hecho esta recopilación de estas experiencias que les hemos contado hoy y que se animen a plantear diferentes mecanismos para conectarse, especialmente aquellos que aún no están conectados. Y este tema de las redes comunitarias, desde nuestro punto de vista, lo vemos como una alternativa muy interesante, una alternativa en donde las comunidades pueden pues, gestionar cómo quieren conectarse, a qué velocidades, con acceso a qué contenidos, que sean completamente autónomas en la toma de las decisiones. Por ejemplo, como mencionaba Daniel, sin bloqueos, con redes que respetan la neutralidad de la red, de tal manera que allí ya hay varios documentos y de muchos de los aliados que nos han ayudado a construir las redes, como Internet Society, como APC, en donde también van a encontrar muchísimos recursos que se han desarrollado con investigaciones, con muchos de los que hemos participado en el desarrollo de estos proyectos de redes comunitarias y que son muy valiosos y que han recogido también muchas de las recomendaciones que se hacen a nivel internacional, como de la Unión Internacional de Comunicaciones, también de la Agenda de Conectividad de ILAC para América Latina y el Caribe, CITEL, de tal manera que hay ya una serie de recomendaciones que nuestros países han adherido, pero que cuando venimos ya a revisar qué hemos hecho en el campo es realmente en algunos casos frustrante, porque se supone que hay estos compromisos que se han adquirido a nivel internacional en estos espacios, pero que en la práctica a veces no tienen el despliegue y el desarrollo que quisiéramos. Cerraría con esa reflexión. Gracias. Pues igual en la misma línea que Julián y que Flor, la verdad que es que yo creo que el mensaje es ese, ¿no? A la gente, en plan de a la gente que nos escucha, ánimo, o sea, adelante. Yo le sumaría a lo que dicen mis compañeras que hagan un ejercicio muy sencillo y es mirar a sus dispositivos y mirar un poco a sus prácticas y cuestionarlas, preguntarlas. Preguntarle a su celular, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién te ha hecho? ¿Quién está detrás? ¿No? O sea, un poco incluso cómo ha sido hecho, ¿no? Porque, bueno, ya nos vendrá en algún momento también como obviamente todos los procesos de fabricación y demás, ¿no? ¿Quién ha hecho que eso funcione? ¿Cómo ha hecho que eso funcione? Yo creo que el mirar hacia la realidad de esa forma cuestionadora es lo que nos puede empezar un poco a picar el gusanillo de decir como, bueno, voy a probar otra cosa y probar y experimentar, ¿no? Y un poco retomar ese juego infantil, ¿no? De no tenerle miedo a equivocarnos y de volver a equivocarnos y aprender y mirar. Y también no pasa, o sea, y no, porque muchas veces también vamos a espacios en los que se generan como tensiones porque es como rollo de la gente que usa mucho a lo mejor ese tipo de tecnologías libres o comunitarias, la gente que no. Y yo creo que también un poco intentar acortar esos mundos para entender que oye, pues que vamos a seguir usando en algunos casos tecnologías que no nos benefician para nada en un sentido político, pero que a lo mejor nos permiten conectarnos con nuestra mamá y nuestro papá y bueno, pues oye, vamos, es un camino que recorrer, ¿no? Entonces que mucho, mucho, mucho ánimo y de verdad que merece la pena por lo menos. Y como hablábamos por ahí, Gon, hay un montón de experiencias, hay un montón de voces, sí, diversas, Bien, no sé, Altermundi u otras organizaciones, APC, Connodo, somos como referentes y organizaciones que acompañamos. Las experiencias mismas de los territorios tienen un potencial de la autorreferenciación con la persona, ¿no? Cuando un vecino común te dice, yo nunca pensé que iba a aprender a montar nodos, y lo escucha otro vecino, dice, ah, pero si él pudo, yo también puedo. Y Así contagia. es. Así que ahí, gracias por contagiar. Rescato una cosa que decía Flor y es que hay mucha gente a la que está en la región y en todo el mundo realmente trabajando este tema y yo creo que tienen para sacar el hilo y seguir indagando en esto con muchísima gente que con experiencias súper ricas, ¿no? Y yo, vamos, bueno, acabaría un poco haciéndoles una recomendación que es por lo que estoy yo aquí, que es porque Gonzalo leyó un libro, que es un libro que acaba de salir, que es de unos conocidos, pero es que es brillante cómo está escrito, se llama Politizar la tecnología. Luego Gonzalo, como tiene sus correos y se Sí, lo puede sí. enviar, y es un Sí. librito que, o sea, lo recomiendo porque es de muy fácil entendimiento, ¿no? O sea, se lo recomendaría a cualquiera. Así decir, a ver, ¿te interesa un poco saber esto? Mira, está tan, tan bien hilado, tan sencillito, ¿no? Y con las cuestiones muy, muy importantes de esa temática. Muchas Y gracias. ahí en el tema digamos, de cosas también que venimos trabajando desde APC, es el tema de pensar un poco sobre economía circular y tecnología. Y allí hemos trabajado recientemente un curso con Nodo Tau de Argentina, que es miembro de APC también, que se llama TIC y Medio Ambiente, que tiene un enfoque muy fuerte en llevarle a pensar a las personas del común lo que mencionaba Daniel, de dónde vienen los equipos. Resaltar campañas como el derecho a reparar. ¿Por qué tengo que botar mi celular cuando a los 6 años se le dañó el audio y no hay manera de repararlo? Tengo casi que la única alternativa que tengo es de botarlo y comprarme uno nuevo, que tiene que ver seguramente con todo este tema de obsolescencia programada. Así que yo creo que ese tema es bien importante para generar como conciencia, ¿no? Sobre en qué nos han metido. Yo recuerdo, pues cuando era muy joven, adolescente, yo recuerdo que en mi casa hubo un teléfono nada más, era rojo y duró yo creo que como 15 años. Pues no sé ustedes, pero era así, es decir, y ahora, si me pongo a pensar en los últimos 10 años, creo que he tenido como 4 teléfonos, es absurdo. Tal cual. Solo una reflexión sobre eso. Y eso estamos en Deberíamos ser más programa. uruguayos. Y estamos intentando hacer una campaña en ese sentido, porque mi hijo, por ejemplo, pues no tiene ni idea de eso, ¿no? Y claramente es una manipulación y es una manera de llevarnos a un consumo que este pobre planeta ya no puede soportar más. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias de vuelta por el tiempo. Bueno, Cada uno vale. debe tener sus Que cosas que tengan hacer. buena Seguimos tarde, conectados, sí. ¿sí? Gracias. Adiós y Muchas feliz año. gracias. Gracias. Suerte, Chau, chao. chao. Gracias. Y nos vamos a ir al último corte del programa, escuchando a Masacre y La Web del Siglo. Ya regresamos. Obedeciendo al ordenador. de dónde sale, se lo usa de infectar. La red social llega al fondo, traza links, le llaman fraude, su objetivo es restaurar el control moral. Microsoft lo inhibió, todos quieren trabar su paso. Marco Polo, web del siglo, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación, alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Bueno, estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, ya llegando al final de este segundo programa en nuestra tercera temporada, después de una entrevista que nos subleva un poco el pensamiento respecto a nuestra relación con la tecnología de la comunicación y lo que puede significar estar o no estar conectados, más allá de los temas que tratamos el año pasado que tenían que ver con la posibilidad de continuar, por ejemplo, la educación o de continuar tareas laborales supeditada al acceso a una conexión de internet constante, de buena calidad, etcétera, pagable y demás. Y bueno, lo que nos contaron sobre las redes comunitarias de comunicación, redes que tendrían características diferentes de lo que serían los accesos a las redes de comunicación a través de las empresas que funcionan con la lógica del lucro, Estas redes que tendrían la característica de ser libres, éticas y saludables, este tema de la salud no lo tomamos en cuenta cuando pensamos en la tecnología de la comunicación, de lo que puede implicar en nuestra salud y en la salud del ambiente también. Son cosas que no tomamos en cuenta a la hora de utilizar, de conectarnos y de utilizar nuestros dispositivos para acceder a estos servicios. Creo que uno de los puntos más importantes y que son nodales en el tema de las redes comunitarias de comunicación es ese derecho a la comunicación, es decir, la comunicación como un derecho, no como algo natural que ocurre emisor, receptor, no sé qué, mensaje que circula y casi unidireccionalmente, sino como un derecho más que está ligado a otros derechos. Y en este momento estamos viéndolo muy ligado al derecho a la educación, al derecho al trabajo. Hace un tiempo Gonza hablaba del derecho a la salud también, como ya les contará él un poco esa experiencia en una red comunitaria de comunicación. Y por el lado de hablando de educación, de lo pedagógico, también me parece interesante cómo hay un proceso pedagógico en estas redes comunitarias en el momento en el que se trata de llegar a qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Y también por el lado de la curiosidad, del aprendizaje, como en comunidades donde nunca se había hablado de este tipo de cosas, de infraestructura, de redes, de internet, de IPs, de DSNs, empieza a manejarse ese tipo de lenguajes y a transmitirse también unos ciertos conocimientos sobre el entorno, sobre la cosmovisión, es decir, entender que ese espacio aéreo y esas ondas que van a viajar, viajan por algo que también es parte de lo que se considera el territorio, es decir, no están desligadas de la idea de territorio. Connie, no sé qué... ¿Cómo lo escuchaste? Bueno, en realidad esta instancia que nos brindaron los compañeros para mí fue riquísima. Espero que lo sea para quienes nos hayan podido también escuchar. ¿Para qué? Para poder mirarnos y pensarnos en relación justamente a la comunicación. Para la comunicación en un sentido amplio, inmersa en esta realidad coyuntural mediados por la virtualidad en la cual nos han sintetizado la vida, ¿no?, a través de la virtualidad y nos han trasladado nuestras libertades a tener que estar supeditados a esta comunicación virtual en manos de las grandes multinacionales que nos rigen. Esta mirada de reexistencia de la construcción y encima comunitaria, de la posibilidad de poder dar disputa a este terreno en la comunicación, me parece maravillosamente esperanzador. Y como buena educadora popular, lo veo con la esperanza y con miras de poder construir un paulofreire.com, ¿sí? Y me deja pensando, ¿qué quieren que les diga, compañeros? Tengo, como dirían los estudiantes, tengo el bocho partido. Y voy a compartir con ustedes algunas preguntas. Por ejemplo, como educador popular, ¿cómo pensar el desafío de la comunicación que nos plantean desde el legado freiriano? Y si, más allá de las herramientas participativas, seamos sinceros, hacer herramientas participativas de diagnóstico y de qué quiere la comunidad, Freire es más saber creativo, ¿no? Es decir, en sintonía con este proceso de construir liberación, autonomía, transformación desde una ética humanista y superadora de las garras terroríficas del mercado que digita nuestra comunicación. ¿Cómo poder desde esa lógica también evitar reproducir el colonialismo, el patriarcado y las lógicas capitalistas, ¿no? Y en definitiva, como se dice, la educación popular no hace la transformación, pero creo que esa transformación sin la mano de la educación popular va a ser más difícil, ¿no? Y un poquito sería como en este año del centenario de Paulo Freire y que estamos reivindicando y yendo a ver su visibilizar su legado en las construcciones. Mi pregunta y mi desafío desde esa mirada es cómo podemos hacer para imprimir y hacer pasar las huellas de Paulo Freire en esta realidad de nacimiento nuevo y de desarrollo comunitario. Así que eso es un poquito mi aporte. Sumamente agradecida a los compañeros y compañeras por esta puerta esperanzadora y de reexistencia comunicacional que nos presentan y que vienen construyendo en sus territorios. No sé, Gonza, si querés, te cedo la palabra. Gracias, Connie. Sí, bueno, yo estoy muy también en sintonía con lo que compartieron recién. Sí, yo creo que va por ahí. Este es un tema que está muy, muy desarrollándose hoy en muchos territorios, que viene con, como nos contaban las y los compañeros que hablaron, que viene ya con hace varios años, ¿no?, con estas construcciones. Pero cada vez se está volviendo más, se está poniendo más en agenda, digamos, de ámbitos que antes no lo tomaban o no lo conocían. Y me parece que ese es un poco, tal vez tomando lo que vos decías, Connie, lo que tiene que pasar, ¿no? Cuanto más, capaz que más educadores populares, por ejemplo, puedan tomar estos temas, estas herramientas, relacionarse con esto, capaz que esta mirada también va a empezar a... Esta mirada desde la educación popular, tal vez lo que vos nombrabas, va a poder apoyar más todos estos procesos y sumar muchísimo. Yo también, tomando un poco lo que decía Lula hace un ratito, me quedo también, ¿no?, con esto, lo de la comunicación como derecho y por ejemplo, revisando una de las experiencias que nos contaba Julián en Colombia, de una red comunitaria que permitía, por ejemplo, la comunicación de una comunidad que estaba muy aislada con un centro de salud muy pequeño que había en un pueblo un poco más grande. Y eso fue un cambio sustancial para la vida comunitaria de ese poblado, porque tenían que viajar muchísimos kilómetros para ver si el médico había ido o no había ido, porque no estaba todo el tiempo en la salita. Y fue una mejora muy importante, que a veces son dimensiones que uno no las tiene tan en cuenta cuando piensa en estas redes, ¿no? Para que a veces uno piensa que es simplemente para comunicarse entre familiares, digamos, o acceder, por ejemplo, a internet para poder descargar contenido, etc. Y lo último o una cosita más que quería también resaltar, que me quedó ahí dando vueltas, fue lo que esta cuestión de pensar también, ¿no?, el derecho a la comunicación, pero también la responsabilidad que nos llega con eso, que tiene que ver con nuestros hábitos personales, que a veces, sobre todo en las ciudades, ¿no?, a veces uno no reflexiona mucho cómo usa la tecnología, cómo a veces la tecnología lo usa uno, digamos, a UNE, cómo uno se encuentra en esos círculos de estar utilizando ciertos servicios, pero no piensa quién los maneja o a qué nos llevan, ¿no?, a qué comportamientos nos llevan. Sobre todo también, de vuelta, rescatando el tema de la ecología, de esta carrera loca con la obsolescencia programada, ¿no?, en donde los dispositivos se tiran cada año, cada dos años, y así también le estamos haciendo tanto daño al planeta. Y también lo último que quería decir es toda esta disputa política que tiene que ver también con el software libre, ¿no?, que es una manera de empezar a disputar hegemonías con respecto a compañías, a gigantes tecnológicos, que son tres o cuatro, que son los que están pensando todas estas tecnologías y todos estos beneficios o servicios, ¿no? que nos ayudan a comunicarnos, pero que están pensando solo desde una lógica comercial y hegemónica. Entonces me parece que toda esta movida, que tal vez no pudimos revisar mucho en esta entrevista, pero puede quedar para próximos programas, acerca del software libre y el hardware libre también, es muy muy interesante y me parece que va en sintonía también, ¿no? Con esta disputa. No sé, Albi, vos qué tenés también para comentarnos. Sí, tengo un montón de cosas, algunas ya las dijeron, obviamente, porque fue muy rica la entrevista y por ahí están dichas cuestiones que no conocemos en la práctica, de cómo funcionan en la práctica. Quizás tampoco conocíamos mucho la historia, salvo con muchos materiales que vos nos pasaste, Gonza, para ir leyendo, porque es un tema súper interesante. Y me quedo con esto que decían ustedes, el derecho humano a la comunicación es un derecho humano tan importante como todos los derechos, porque no se pueden separar entre sí. Y qué importante, tan importante es que necesitamos la comunicación para saber, para estar informados de qué es lo que consumimos, por qué lo consumimos, para qué lo consumimos, y si podríamos dejar de consumirlo para consumir otras cosas, para crear nuestros propios productos y consumir de una manera más soberana y más autónoma y más autogestionada, ¿no? Como bien cuentan esas experiencias. Me quedó resonando eso, digamos, los dueños de todas las cosas o los que se creen dueños de todas las cosas, incluso de las personas, que también nos imponen las maneras de pensar y cómo nos vamos a vestir y qué vamos a leer y a dónde vamos a ir de viaje, y etcétera, etcétera, también son dueños de aquello que nos permite o nos impide en un momento o en otro estar comunicados entre nosotros. Por ejemplo, haciendo este programa, ¿no? Y me voy a un ejemplo muy concretito de la entrevista. Connie no pudo estar en la entrevista y se tuvo que venir corriendo para poder estar ahora en esta parte, porque depende, o sea, porque ella es clienta de una empresa que no le satisface en el servicio de internet. Y entonces los ricos se enriquecen cada vez más con nuestro consumo, y nosotros muy pocas veces, sobre todo en las ciudades, porque en las ciudades es más difícil de entender la lógica de lo comunitario, de qué es lo recíproco, de cómo colaborar entre nosotros, ¿no? Y correspondernos en las creaciones, en las producciones y en el consumo, y que no nos afectan, pareciera, en las ciudades, ni la contaminación, ni los incendios, ni las inundaciones, ¿no? Salvo que nos pase en algún momento, pero rápidamente se nos pasa también esa sensibilidad con respecto a esos acontecimientos. Y entonces lo que suele suceder es que somos cautivos de los grandes señores que tienen toda la plata y dependemos de ellos prácticamente, hasta que aprendamos a que podemos depender de nosotros mismos, ¿no? La reflexión de hoy es con dolor e indignación por la muerte de Carlos Langone, maestro tallerista de la Escuela 13 del Distrito 21, la Escuela del Pini, en el barrio de Lugano. Ha muerto un maestro, pero en realidad personal docente y no docente en todo el país ya son más de 8 quienes han muerto por COVID, por la negligencia de los gobiernos que toman malas decisiones con respecto a la obligatoriedad de la presencia en las escuelas, sin protocolos, o sea, con protocolos que cada directivo inventa como puede, o crea con su imaginación y su creatividad como puede, porque la infraestructura de las escuelas no da, porque no hay posibilidades, no hay condiciones en las escuelas para las burbujas, para las clases presenciales de ni siquiera de 2 horas. Es un bochorno lo que están haciendo. Y están dando cuenta de que no les importa la muerte de los maestros y las maestras, de los auxiliares, de las niñas, que en este caso, por suerte, no ha habido. Pero no les importa. Y en eso también hay gran responsabilidad del Ministerio de Educación de la Nación, que tampoco toma medidas al respecto, tampoco se pone firme frente a la negligencia y a la mala operatividad del gobierno de la ciudad en este caso. Y el ministro Trotta culpa a los jóvenes por hacer alguna reunión, por encontrarse, por salir. Y no se fijan que en realidad las escuelas, así como están, por más que uno quiera cuidarse, están llenas de riesgo para el contagio. Y no importa si el maestro se contagió en su casa, en un cumpleaños, en una reunión o haciendo deporte. El tema es que se contagió y estaba yendo a la escuela porque lo obligan a ir a la escuela. Tampoco importa si fue una vez solamente en todo este tiempo o si fue más veces. Si fue una vez es porque después ya se sintió mal y tuvieron que internarlo. Siempre esta ideología tan nefasta que tenemos del neoliberalismo y del patriarcado y siempre es echarle la culpa a la víctima sobre las acciones que no sabe resolver el victimario. Estamos acostumbrados y somos culposos y culposas por eso, porque siempre nos han inculcado que tenemos la culpa de cosas que nosotros no está en nuestras manos resolver, que nosotros no podemos hacerlo. Y en este caso, el gobierno de la ciudad, su ministra de Educación, su jefe de gobierno y todas las autoridades, también Nicolás Trotta con sus dichos, van a tener que dar explicaciones y van a tener que pagar por esta muerte y por las 8 muertes que hubo antes que la de Carlos. Nos quedamos con esta reflexión en este nuevo programa de Como el amor y el invento, prometiéndoles hablar en un próximo programa sobre las condiciones de la presencialidad en las escuelas y de cómo los maestros y los directivos están resolviendo con su propia cabeza creativa las situaciones en las que los ponen las autoridades del gobierno de la ciudad. No queremos despedirnos sin hacernos presente y saludar a la familia de Carlos, a la familia de la Escuela del Pini y a las familias de todos los maestros y auxiliares y maestras que también fallecieron en este tiempo por las mismas causas. No es el COVID el que los mata, el COVID es el instrumento, la mediación que mata a raíz de las malas políticas y las malas decisiones que se toman. Nos encontramos el próximo miércoles para seguir charlando sobre lo que nos ocurre, especialmente en las escuelas, y tratando de analizar este contexto desde una óptica precisa, que es la educación popular, que nos puede ayudar a mirar de otro modo lo que los medios de comunicación nos quieren hacer ver de alguna manera fragmentada, mentirosa e incierta. Y aprovechamos también este final de este programa para invitarles a escuchar nuevamente este viernes el programa Tras las huellas de Paulo Freire por acá, por Radio Semilla, a las 20 horas, el viernes 2 de abril. Conducción de la entrevista, Gonzalo y Lula. Operadora, Clara López Pereira. Edición, Gonzalo. Coordinación de piso, Alba. La musicalización, como siempre, estuvo a cargo de nuestras invitadas e invitados. Como el amor y el invento es una producción de Arepa, colectivo de artistas, educadores y comunicadores populares. Agradecemos a las y los entrevistados por su tiempo.